Un viento de clásicos en la FM. Clásicos siempre. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Únete a la gran donatón Cimientos de Esperanza. Educar para transformar. Y juntos continuemos la construcción del colegio de ABC Prodeín, donde estudiar sea una realidad para 562 niños vulnerables de Potrero Grande. El colegio de ABC Prodeín le brindará la oportunidad a mis hijos que yo nunca tuve para salir adelante y tener un buen futuro. Dona ya. Escríbenos al 316-831-6709. Visítanos en redes sociales ABC Prodeín Cali. Tu apoyo es el cimiento de un mejor futuro. Apoya RCN Radio Compromiso Social. Hola, yo soy Tuto Castro. Yo soy Tuto Castro. Y te invito esta noche a las 10 y hasta la medianoche a escuchar baladas americanas. Baladas americanas. Domingo a jueves en la FM. Radio de los Clásicos. ¿Desea ordenar algo más? No, solo una hamburguesa con doble queso. Perfecto, entonces le confirmo su orden. Hamburguesa doble. Uy, espera, dame una postobón agua, por favor. Y también adicionale tocineta y una porción de papitas. No lo dudes, balancea ese antojo inesperado con postobón agua, que es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Encuéntrala en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y manzana. Postobón agua, encuentra el balance. Tengo sed. Pero si tomo más se acaba y no he terminado de almorzar. ¿Quién quiere más? Yo quiero más. Tus gaseosas favoritas manzana, uva Postobón, colombiana o Pepsi ahora traen 25% más de contenido y por el mismo precio. Encuéntralas en tu sabor favorito de 500 mililitros en tu tienda más cercana por 2,500 pesos. Precio sugerido al público. Precio por mililitro comparado con una presentación de 400 mililitros del mismo producto. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. FM Cali, 98.5 FM, HJDE, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto, los 20 superclásicos de la semana. La producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Esta semana conoceremos qué artista fue la primera en ser invitada a cantar en el Vaticano, qué canción fue escrita e inspirada en un superhéroe inventado por Gustavo Cerati cuando tenía 7 años, y cuál fue la inspiración de Andrés Calamaro para escribir Mil Horas. Bienvenidos a los 20 superclásicos en la FM, canciones con historia y historia de las canciones. ¿Y qué tal si comenzamos con el 20? La agrupación Gypsy King ha sido fundamental en popularizar la música gitana y flamenca fuera de España y Francia, pues a lo largo del tiempo se han mantenido fieles a su cultura, y esto lo reflejan en su estilo de vida e interpretaciones. Su canción Bamboleo ha sido parte de importantes películas como Toy Story 3 y Sing, haciendo de estas escenas un momento inolvidable en el cine. Aquí está en el 20, Gypsy Kings con Bamboleo. Thank you.

George Michael 18 con Carlos Whisper en la FM, la radio de los clásicos 20, super clásicos. Gracias por acompañarnos, también por descargar la app La FM Oficial, app La FM Oficial, y sintonizarnos en www.rcnmundo.com/la FM, la ciudad de Cali. Y continuamos con más canciones con historia. Cuando Gustavo Cerati tenía tan solo 7 años de edad, inventó un superhéroe llamado Argos. Era un hombre alado que significa ligero, el cual sobrevolaba las ciudades en la noche y visitaba las terrazas desiertas de la ciudad. De ahí que en la canción se expresen frases como: me verás volar por la ciudad de la furia, un hombre alado extraña la tierra, con la luz del sol se derriten mis alas, y me verás caer sobre terrazas desiertas. Aquí está, en la ciudad de la furia, con Soda Estéreo.

Bon Jovi y Always 16 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Gracias por acompañarnos. Este clásico del rock en español, escrito por Andrés Calamaro, confesó que escribió Mil Horas por dos razones. La primera, para hablar sobre las drogas sin que se notara. Y la segunda, para confesar un fallido amor adolescente. Comillas, dice él, yo estaba enamorado de Cecilia, iba al colegio conmigo, ella era 2 años más joven y yo estaba perdidamente enamorado. Fue la confesión de Camaro más tarde. Cecilia le confesó en un artículo periodístico, comillas, disculpa Andrés, te dejé esperando bajo la lluvia de la esquina de mi casa. De ahí la frase, te esperé bajo la lluvia 2 horas. ¿Cuántas? 1000 horas. Como un perro. 15 esta semana, Los Abuelos de la Nada y 1000 horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.